que se pudra el rancho. Un poquito más suave, dale reggaetón. Un poquito más suave, dale reggaetón. Un poquito más suave, dale reggaetón. Un poquito más suave, dale reggaetón, ton, ton. Pa' que bailen y que gocen al compás de mi acordeón. Que bailen y que gocen al compás de mi acordeón. Más suave, bellaquéale, un poquito más suave, bellaquéale, un poquito más suave.